de lo premiado, así es que vamos a estar atentos. Jorge Carvajal, contigo también desde ahí, desde Copiapó. Recordemos que los mineros, una vez que vayan saliendo, y en la medida que las condiciones de climatológica y de tiempo lo permitan, van a ser llevados en helicóptero. Esa es la Camanchaca. Exacto. Que es una neblina densa, compleja, típica de la zona desértica de nuestro país. A lo mejor no permite que se haga por la vía aérea y tendrá que hacerse de forma terrestre a los 60 kilómetros que distancian la mina San José y Copiapó. En ese trayecto va a llegar... de San Felipe. Gol de Unión de Miércoles. Digo yo, solamente Santa Laura, Rodrigo Sarriá. Sí, alarma de gol. Chanampa, sí, con Herman Chanampa, porque aquí la gente celebra, abre la cuenta el equipo chileno, Herman. Golazo, golazo. La pelota llega al área del portero Ceballos, queda suelta. Qué valiente, Vildoso en el aire. Y aparece para darle de primera, pelota suelta. En zona sagrada, antes que vese el césped, aparece el derechazo. Un misil de David Andrés Di Stéfano. Parecía que hubiese estado perforando el arco ahí del pórtico ecuatoriano. En los 24, en los 24, en los 24. Grita conmigo gol de San Felipe, grita conmigo gol chileno, grita conmigo gol del Uniuní. Lo está ganando Unión San Felipe, le está ganando el actual campeón de la Copa Sudamericana, le está ganando la Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1-0 en los 24. David Andrés Di Stéfano, 6.500 sanfelipeños celebran aquí en Santa Laura. Oye, movidito el partido, ha sido